Lo conocí una noche en la ansiedad del humo, sentado en la penumbra con su fracaso. Me dijeron que andaba buscando a los amigos y llegaste a mi casa a jugar con tu pena, una mueca a la vida, un detalle a tus manos. La vida, un detalle a tus manos.